Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo para volar sobre las músicas tradicionales, folk, como las queréis llamar, y sobre las músicas en general. Hoy vamos pues con un programa básicamente navideño. Ya lo hicimos el año pasado y bueno, pues por seguir este año lo volveremos a hacer. Es decir, vamos a traeros canciones de todas las partes del mundo que tienen que ver con la Navidad. Nosotros somos más de solsticio, como ya sabéis, pero bueno, alguna vez al año pues tampoco está mal. John Gorka, curiosamente, es un músico vasco, norteamericano, o al revés, un músico norteamericano de origen vasco. Pertenece a eso que se llama el New Folk, y bueno, que empezó tocando el banjo. Empezó a actuar en la iglesia, él es de por Pensilvania y por ahí, y aquí tenemos un villancico, entre comillas, que se llama Christmas Bells, las campanas de Navidad. Este es John Gorka. Heard the bells on Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat of peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. I thought how, as the day had come, the belfries of all Christendom had rolled along the unbroken song of peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said. For hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. Then pealed the bells more loud and deep. God is not dead, nor doth he sleep. The wrong shall fail, the right prevail. With peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. I heard the bells on Christmas Day, their old familiar carols play. Wild and sweet the words repeat. Peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. Bien, pues después de John Gorka vamos con Machel Montano. Es el líder de DHD Family, una de las bandas de soca de Trinidad. Más conocido, el finalista más joven en el 87 de ganar el Festival de Canciones del Caribe. Nació en Carenaje, en Trinidad, y bueno, tiene ya una amplia carrera desde los años 80 hasta ahora. Se inició en el grupo Pranitz Express y posteriormente en la banda de soca Static. Y de Machel pues os traemos una soca, pero una soca que tiene que ver con el señor ese gordo de barbas. Esto se llama Soca Santa. Baila, baila. to leave the North Pole and come down to Trinidad. He said it's too cold in the North Pole, so he couldn't stay. He come down right away to have some fun in this land of sea and sun. Soca Santa, don't leave your bag of toys. Don't forget you have to share it with every girl and boy. Soca Santa, don't want to ride no sleigh. Santa say he intend to have a real good Christmas this time. And the place to be is this country. All them lovely chicks, barang music sick. And he tasty food, Trini woman does cook real good. Soca Santa, don't leave a bag of toys. Don't forget you have to share it with every girl and boy. Soca Santa, don't want to ride no sleigh. Santa walking around in sneakers and jersey and jeans. Looking to see where have party, and he trying to storm, cause that is the norm. He come out to play, so he fed in Trinidadian way. Soca Santa, don't leave a bag of toys. Don't forget you have to share it with every girl and boy. Soca Santa, don't want to ride no sleigh. Snatch the mic from the lead singer hand. He wants us to join in the chorus. Keep the Christmas cheer going through the air. Then he kick and he say, in Trinbago I intend to stay. Soca Santa, don't leave your bag of toys. Don't forget you have to share it with every girl and boy. Soca Santa, don't want to ride a sleigh. Everybody. Bien, pues de Machel y esta soca dedicada a Santa Claus, nos vamos a ir al soul y además con uno de sus máximos representantes, Otis Ray Redding Jr., más conocido como Otis Redding, el frontispicio del sello Stax en los años 60, fallecido tristemente joven, a mitad de su carrera. Por supuesto, todo un clásico y quizá pues el primer intérprete de color que consiguió vender soul al público blanco de una manera pues más multitudinaria, sobre todo pues a partir de sus actuaciones en el Festival de Monterrey. Redding tenía una personalidad fuerte, él era bastante sureño, no tan hippie como parecía en los festivales, y por supuesto pues venía de toda la tradición del gospel, venía de Georgia, de la misma tierra que Little Richard. Y bueno, ¿qué decir? Pues que tenía aquella sección rítmica detrás estupenda de Stax, con el que grabó un montón de cosas. Y bueno, entre las cosas que grabó pues está también, por supuesto, las canciones navideñas, que es un mercado que en Estados Unidos es muy fuerte, y en una de tantas versiones grabó este Merry Christmas Baby que os ponemos ahora mismo a continuación. Otis Redding, ese pedazo de voz inconfundible. Bueno, y hablando de voces inconfundibles, vamos con la reina del blues, Coco Taylor. Coco Taylor nació en Memphis, Tennessee, venía también del trabajo en el campo, como mucha de esta gente que, como ella, se mudó a Chicago con su marido, el camionero Pops Taylor, y empezó a tocar por los años 50 en los clubs de blues de Chicago, de Southside. Allí conoció pues a Willie Dixon, que le metió en Chess Records y con el que grabó su éxito más conocido, One Down Doodle, una canción que grabó ella un montón de veces, donde tocaba Hound Dog Taylor y Little Walter. luego se pasó a Alligator Records y bueno, pues como lo ha pasado a muchas de estas figuras, después de los 70 ganaron respetabilidad, aunque el público del blues bajó, y en los 90 pues casi se han convertido en figuras consagradas. Pues apareció por ejemplo en Blues Brothers 2000 y bueno, ha tenido colaboraciones con un montón de gente, como no, y pues como no, también tiene su propia canción navideña, entre varias, que grabó en este caso este Merry Merry Christmas. Merry, merry Christmas. ¡Buah! La voz de Coco Taylor te pone los pelos como escarpias. Seguimos con Blues, Sun Seals. Sun Seals es de la generación posterior a Coco Taylor. Él nació en Arkansas, tocaba pues en el Juke Joint, en el club que tenía su padre. Por allí pasó un montón de músicos de blues conocidos, Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland. Aparte era pariente del armoniquista Little Walter. Y bueno, realmente fue cuando fue a Chicago cuando desarrolló su estilo personal de guitarra intransferible. Fichó para Alligator Records, el sello de Bruce Iwerler, y bueno, a partir de ahí pues ha tenido una carrera hasta 2004, donde ha tocado con casi todos y bueno, tremendo. Empezó como baterista ni más ni menos que de Bobby Bland, creo recordar. Va a pasar luego a la guitarra. De Robert Nighthawk. Robert Nighthawk era pariente de Robert Johnson, ni más ni menos, eso se decía. Bueno, esto se llama Christmas, Lonesome Christmas, Navidades Solitarias. Esto va para mi colega Chris, que las ha pasado de esas maneras. Sun Seals. Bien, son Seals, esa guitarra, sí señor. Bueno, venimos para acá. Yo soy Berrogueto, un tema que ha venido mucho, mucho, mucho por los Tres Cuervos, el Nadal de Luintra, de los Berrogueto, el grupo de Ancho Pintos. Un tema que estaba, creo recordar, en el primer disco, en Avicularia. Pues un grupo que ahora está parado. Ellos venían de los Matocongrios, si recordáis, el grupo este en el que andaba también el Carlos Núñez. Y bueno, los que hayáis visto en directo, es de esos grupos que han sido, para mi gusto, piedra de toque en el folk español, sin duda ninguna. Y bueno, esto es un villancico tradicional interpretado por los Berrogueto. San José acompaña. Llegaron a Belén, le pidieron pousada, respondieron de adentro con voz alborotada. ¿Quién llama a miña por? Quien aporta me llama, somos José y María, que pedimos pousada. Se traen cartos que entren, ese nunca se vayan, cartos nun traje de más que un real de plata. Qué bonito es el villancico de los Berrogueto, sin duda ninguna. Bueno, de Galicia nos vamos, sin solución de continuidad, a Brasil. Él es Iván Lins, un músico y compositor brasileño, particularmente pianista. Es el compositor de la canción Madalena, esta que canta Elis Regina. Y bueno, pues de él también tenemos por aquí un villancico. Esto se llama Noite pa festejar, y ahí os lo dejamos. Thank you. saber quem sou, quer saber de onde eu sou. Sou brasileiro, escreve aí, sou brasileiro, sim senhor. Quer saber quem sou, quer saber de onde eu sou. Sou brasileiro, escreve aí, sou brasileiro, sim senhor. Eu sou nascido nessa terra de nosso Senhor, que veio ao mundo num dezembro redentor. E Deus menino nos deu essa fé maluca, pra quem reza, luta e luta, a noite é pra festejar. Quer saber quem sou, quer saber de onde eu sou. Sou brasileiro, escreve aí, sou brasileiro, sim senhor. Quer saber quem sou, quer saber de onde eu sou. Sou brasileiro, escreve aí, sou brasileiro, sim senhor. Eu sou nascido nessa terra de nosso Senhor, que veio ao mundo num dezembro redentor. E Deus menino nos deu essa fé maluca, pra quem reza, luta e luta, a noite é pra festejar. Y como ya estamos cerca, pues de Brasil subimos un poquito para arriba y nos vamos a Colombia. Ellos son los Embajadores Vallenatos. El cantante Robinson Damián y el acordeonista Ramiro Colmenares. Es un dúo que hacen, como su propio nombre indica, vallenato. Y bueno, empezaron como el grupo de UPAR. Y acabaron pues eso, como los Embajadores Vallenatos. En los 80 graban su primer disco y bueno, hasta ahora mismo. Y bueno, ¿por qué no vamos a ir también una canción de Navidad en vallenato? Esto se llama Diciembre. Diciembre, el mes más alegre, la brisa que llega es de Navidad. Veo caras alegres, velitas se prenden, un año que viene y otro que se va. Y el 24 de diciembre el niño Dios nace. Dios les traerá. El 25 se amanece y veo que no tengo nada. Esto a muchos nos entristece, ay, qué amarga Navidad. Brindemos por el año que se va. Brindemos por el que va a comenzar. Brindemos por el año que se va. Brindemos por el que va a comenzar. Sonarán. Yo espero el momento pa' muchos de goce y mi alma está alegre porque conmigo estás. Y yo sé que en ese momento muchos lloran por igual. Y yo te abrazo a ti, mi vida, y lloro en felicidad. Y como tenemos los viejos, la bendición nos darán para esperar el año nuevo que nos traiga mucha paz. Brindemos por el año que se va. Ay, brindemos por el que va a comenzar. Ay, brindemos por el año que se va. Ay, brindemos por el que va a comenzar. Al hermano, si abraza aquel niño que por la calle está. Ay, con uvas y vino, cogemos y brindamos, y un lechón nos tiene en la casa mamá. Y así pedirle a Dios del cielo que nos traiga mucha paz. Ay, que nos mande un año nuevo de mucha prosperidad. Que las penas de un año viejo en el pasado quedarán. Y la mujer que yo quiero a mi lado siempre está. Brindemos por el año que se va. Ay, brindemos por el que va a comenzar. Brindemos por el año que se va. Ay, brindemos por el que va a comenzar. Los embajadores vallenatos en diciembre. Bueno, y seguimos por allá cerca. Si estábamos en Colombia, seguimos subiendo un poco para arriba y nos vamos a la isla de Jamaica. Y en Jamaica, por supuesto, lo más indicado es el reggae. Cecil Campbell, más conocido como Inika Moss, es sobre todo conocido por aquella canción que se llama Here Come the Hot Stepper en los años 90. Y bueno, pues vamos con los deseos navideños de Inika Moss. Aquí nos va a contar qué es lo que quiere para Navidad. All I want for Christmas. I'm off and in a deck differently. Come have a happy new year. Hey, now this is the season. Don't lick along the top. But there's a few things we have to make clear. Now all I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really never look expensive and dear. Hey, Shayoni, do you really want to deal in Kwanzaa? I'm a ragamuffin in a debt differently. Come have a happy new year. Hey, hey, hey, hey. Let me ask you one thing. Why you wanna ask Jesus Christ? Hey, all I really want for Christmas is just to be a little bit more conscious. I don't really ever look expensive and dear. Hey, Shayoni, do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin in a debt differently. Come have a happy new year. Santa Claus did not know, sir. But I'm not singing, I'm a pot chooser. Yo, are you thinking it light? Shouting, hey, jingle bells and sing, won't put me in a spin, cause I got my head screwed on right. Hey, now all I really want for Christmas is just to be a little bit more conscious. I don't really have a look expensive and dear. Shayoni, do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin in a debt differently. Come have a happy new year. Hey, no, I am not ill-ill-ill-ill. Yes, I am just chillin'. So won't eat your turkey and rice. Hey, Shayoni, but while you're celebrating, let me ask you one thing. Why you wanna ask Jesus Christ? Hey, all I really want for Christmas is just to be a little bit more conscious. I don't really ever look expensive and dear. No, no. Do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm a ragamuffin in a debt differently. Come have a happy new year. Esa música que va por debajo de los latidos del corazón. Eso decía Keith Richards del reggae y posiblemente tiene razón, aunque no sabemos muy bien si su corazón late a la velocidad que todos los demás. Bueno, y nos vamos ahora a Francia vía España. Ellos son bien conocidos, los Gipsy Kings, ese grupo hispano-francés que triunfó en Francia, pues haciendo flamenco, pop y rumba catalana. Ellos sacan el nombre de su apellido, que es Reyes. Y bueno, pues tienen esta versión del Blanca Navidad, del White Christmas, que os vamos a poner a continuación. Blanca Navidad, sueño y con la nieve de leído, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás. A llegar la blanca con la nieve de Leido. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás, a llegar la blanca con la nieve de Leido. Blanca es mi quimera y es mi mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar podrá a llegar la blanca Navidad. Bueno, pues ahora nos vamos a Puerto Rico. Él es Pepe Castillo, cantautor, aunque realmente reside sobre todo Nueva York. Estamos entre la salsa, la bomba, la plena y en este caso la música jíbara. Es una manera de hacer lo tuyo y no reggaetón como todo el mundo. Esto se llama Aguinaldo Jíbaro. Vale, seguimos por el Caribe, dejamos Puerto Rico y nos vamos a Martinica, aunque él realmente se nacionalizó francés, el Scali, Jean-Marc Monerville, que también lo hemos tenido por aquí un montón de veces, alguien que también se le puede llamar Banjo Man, y que saca su nombre pues ni más ni menos que de la serie Calimero, o su apodo. Estuvo por aquí hace un montón de tiempo, por Pirineos Sur, y aparte, quitando que tenía cierta manía por dar rollos religiosos rastas, pues bueno, el concierto estuvo bastante bien. Y bueno, en este caso lo traemos con una versión caribeña de una canción muy muy conocida, el Silent Night, Douce Nuit en francés, y en español, como no, Noche de Paz. Le sauveur. Bien, pues dejamos a Cali en Martinica y cruzamos el Caribe para irnos a Cuba. Nos vamos con Ramón Fabián Veloz, una figura de la música campesina y conductor y fundador de un programa de radio dedicado a este tipo de música que se llama Palmas y Cañas, que es muy muy conocido en Cuba. Él tiene un disco dedicado a la Navidad cubana y bueno, os vamos a extraer pues este tema que se llama Paz en la Tierra, Joy to the World. Allá va. Nació el Redentor, venid a celebrar, todos venid a celebrar, que ya ha llegado la Navidad, ha llegado la Navidad, ha llegado la Navidad, la Navidad. ¡Eso! Amor, nació el Redentor, es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Salvador, y todos quieren ir a Belén, todos quieren ir a Belén, todos quieren ir a Belén, ir a Belén. ¡Vamos a Belén! El Redentor, Él es nuestro Señor, Jesús, Él es nuestro Señor. Que canten todos esta canción, canten todos esta canción, canten todos esta canción, esta canción. ¡Canten conmigo! Estaba Ramón Veloz y vamos a seguir subiendo, cruzamos el Caribe y nos vamos a Estados Unidos, pero nos vamos a esa parte que se llama Nueva Orleans con el desgraciadamente fallecido hace no tanto tiempo Alain Toussaint, uno de los grandes e influyentes artistas de Nueva Orleans. Sobre todo a partir de los años 50. La biografía sería inmensa, no nos vamos a alargar demasiado, pero le vamos a dejar un ratito para que nos haga este The Day It Snowed on Christmas, el día que nevó en Navidad, algo que aquí en Zaragoza conocemos bastante poco. There'll be no crazy down on Bourbon Street. The second line is gonna lose the beat. They won't be having fun at Mardi Gras. and all the Cajuns gone to move to Arkansas. Yeah, the alligator's gone to fly, and it blooms a rain from the sky, and the Pontiac train will freeze, and we all are gonna skate the day it snows on Christmas, yeah, in New Orleans. The day it snows on Christmas, yeah, yeah. There'll be no flavor to the beans and rice, and Mr. Emerald will forget the spice. Well, let me tell you about the odds of that. Just like trying to hold the mighty Mississippi back. Yeah, the alligator's gone to fly, and it blooms a rain from the sky, and the Pontiac train will freeze, and we're all gonna skate the day it snows on Christmas, yeah, in New Orleans. The day it snows on Christmas, yeah, yeah. Don't take no skis down to the levee. Don't take your sled down to Monkey Hill, no, no. Santa ain't bringing no snow this year, and he never will. The coffee won't have any chicory. The moss will fall right off the live oak tree. Chapatulas won't have one pothole, and the Saints will go marching to the Super Bowl. Yeah, the alligator's gone to fly, and the blooms will fall from the sky, and the Pontiac train will freeze, and we're all gonna skate the day it snows on Christmas, yeah, in New Orleans. The day it snows on Christmas Day, I can't wait. The day it snows on Christmas, yeah, yeah. Yeah, yeah. Merry Christmas, y'all. Bueno, y después de oír al señor Toussaint, pues nos vamos a quedar un poquito más hacia la izquierda. Nos vamos en la Luisiana, pues a la parte francófona, con una de las bandas seguramente más conocidas de la música cajún, los Beau Soleil, la banda de Michel Doucet. Una carrera larguísima, desde mitad de los años 70, y bueno, un montón de grabaciones donde hay jazz de Nueva Orleans, tex-mex, country, blues, pero sobre todo música criolla, cajún y zydeco, aunque han incorporado, como hemos dicho, pues elementos de mucho pelaje, pues probablemente siguen siendo uno de los grupos definitorios del estilo. Y ellos nos van a hacer Papa Saint Nick, Papa San Nicolás. It's coming up, it's coming up the bayou. Alligator Rufus got a light on his nose. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Showing Papa Saint Nick which way to go. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. He glides through the water while he sits and dreams of a cold glass of milk and a plate of proteins. And if it's lucky, get a cup of gumbo. Get ready, says Papa Saint Nick is coming up, he's coming up the bayou. In the old shrimp boat, he knows he can't do it all by himself, so he brings along a bunch of Cajun elves to find every toothbrush and rope to shore. Get ready, Papa Saint Nick is coming up, he's coming up the bayou. Papa Saint Nick coming up the bayou. Hope you haven't been more than oh no. Get ready, Papa Saint Nick is coming up, he's coming up the bayou. Get ready, Papa Saint Nick is coming up, he's coming up the bayou. Bien, Bosoleil, ho, ho, ho. Vamos también con unos músicos clásicos de Nueva Orleans, los hermanos Neville. Ellos eran los hijos de Amelia Landry y Arthur Neville Sr. Formaron un grupo que se llamaba Neville Sounds, donde estaban Art Lannon Neville, estaba Cyril Neville, estaba también por ahí George Porter y el Leo Nocentelli, y en la batería Siggy Modelist. Se separaron Cyril y Aaron, y los que quedaron con Art formaron el mítico grupo The Meathers, finales de los 60, creo que el primer disco es de 1970, y uno de los combos más influyentes en lo que sería la mezcla del sonido de Nueva Orleans con el funk. A mitad de los años 70 se desbandan y se vuelven a juntar los tres hermanos, perdón, los cuatro hermanos, Art, Cyril, Aaron y Charles, y forman The Neville Brothers. Bueno, pues casi nada, carismático, como el solo, toca el teclado, canta. Art Neville nos va a hacer este Christmas Gumbo. El gumbo, sabéis que es esa sabrosa sopa de Nueva Orleans, pero esta es la de Navidad. Couple of Santa toys, then add a pinch of peace on earth, slowly start to stir. Throw in a smile and a laugh or two, boil it down to a holiday roux. A teaspoonful of goodwill spice, and you don't even need no rice. Talking about a Christmas gumbo, yeah, serving up through the holidays. Everybody got to have a little taste of that Christmas gumbo, yeah, yeah, yeah. Gotta keep the man in the red suit fat. If he ain't happy, then no, he won't be back. Stirring the good, scheme off the bad. Before you know it, just like that, you got yourself a Christmas gumbo. Serve it up through the holidays. Everybody got to have a little taste of that Christmas gumbo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. Pick it up, hey, hey. Hey, holler big happy new year. Make your mouth water for miles away. Be ready in a couple more days. Talking about a Christmas jumbo egg. Serving up through the holidays. Everybody out to have a little taste of that Christmas gumbo, yeah. Talking about Christmas gumbo, yeah. Serving up through the holidays. Everybody got to have a little taste of that Christmas gumbo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Bueno, y detrás de Arp, pues vamos con su hermano Aaron, que ha tenido pues una carrera aparte de la propia con los Neville Brothers, la suya. Él como solista ha sacado un montón de discos, ha colaborado con mucha gente, se ha metido, entre otras cosas, a hacer música country allá por los años 90. Y bueno, pues también tenemos otra canción navideña de Aaron Neville. Esto se llama La plegaria de Navidad, Christmas Prayer. This is my wish for everybody in the world to have their peace and happiness. And all the love that they deserve. To every mother, every father, every baby child out there, this is my Christmas prayer. To all those who are hungry, may they never miss a meal. All the brokenhearted, may they find a way to heal. And all the homeless and the needy, that they might have a coat to wear. This is my Christmas prayer. From my little house up on Vallon Street, I'm sending out these hopes to high above. Oh, that this old earth just might someday be a little better place for the human race. Oh, from Lafayette to London, from Buenos Aires to Beijing, let's be kind to one another and let that Yuletide spirit ring. Spread the message and the meaning of the season everywhere. This is my Christmas prayer. Oh, from my new house up on Valen Street, I'm sending out these hopes to high above. Oh, that this whole earth just might someday be a little better place for the human race. Mm-hmm. this is my wish. It may be a lot to ask, but I'm hoping that a miracle will finally come to pass. And that all that I am saying are just whispers in the air. This is my Christmas. This is my Christmas. This is my Christmas prayer. Bien, y detrás de Aaron Neville y de Art Neville, pues vamos a seguir en Nueva Orleans, pero con soul y con rhythm and blues. Ella es Irma Thomas, también un peso pesado del rhythm and blues. Y entre otras cosas, pues también tiene canciones de Navidad, aunque ella tira más para el blues y el soul. Esto se llama Christmas Without the Creole, Navidad sin el criollo. Irma Thomas. In my mind I can hear the street call bells, the sound of tires on the oyster shells. It's like music to my ears. I close my eyes and there's a bayou and a light. It's the only place I wanna be this time of year. It ain't Christmas without the Creole. Somehow it's not the same. We're the ones I love away. That's where they wait. If I'm not there, there ain't gonna be no. Celebrate. It ain't Christmas without the Creole. Where I was born and raised, I gotta be on the next plane. Cause you know Christmas without the Creole is just another winter's day. Face on, 'cause I know the truth that it ain't Christmas without the Creole. Somehow it's not the same. That's where the ones I love away. That's where they wait. I'm not there. There ain't gonna be no. It ain't Christmas without the Creole. Where I was born and raised, I gotta be on that next plane. 'Cause you know Christmas without the Creole is just another winter's day. It's just another winter's day. Vocecita, ¿eh? Esto del soul es lo que tiene, que casi no cantan, sobre todo ellas. Y volvemos al blues, con el Blues Boy, con B.B. King, o Riley King. Murió en 2009, tampoco hace tanto. Y bueno, menuda carrera. Probablemente el músico de blues más carismático, y más incombustible. Agarrado a su rusil y haciendo giras sin parar, casi hasta que la salud no le dejó, hasta que ya casi las manos ya no podían con la guitarra. Y bueno, creo que el año pasado ya pusimos alguna canción de Navidad de él. Como todo artista que se preciaba, pues sacaba disco navideño, con lo cual tiene un buen montón de canciones navideñas. Esta en particular se llama Christmas Celebration. Time. Y seguimos con los pesos pesados. Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles. Probablemente uno de los artistas más influyentes de la música soul y del rhythm and blues. Fue cantante, saxofonista, sobre todo pianista. Era ciego, como todo el mundo sabe. Yo lo vi aquí en La Romareda. Me parece que rondaban los primeros 80. Apareció por ahí en una especie de limusín por mitad del césped de La Romareda. Lo subieron al escenario y no paró en todo el rato que estuvo tocando. Y por supuesto pues acabó con What I Say, que era como su canción himno. Con una gran influencia de Nat King Cole, también de Louis Jordan, Charles Brown, la gente que le rodeaba, y ha tenido sobre todo una gran influencia en casi todos los artistas a partir de los 60. Hay poca gente que no haya grabado cosas de Charles. Era un músico tremendo y, por supuesto, como no, tenía canciones navideñas. Aquí tenemos al reno este que tira del trineo de Santa Claus, el de la nariz roja, Rudolf el Rojo, el reno de la nariz roja. Y esto se llama pues exactamente así, Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Rudolf the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even think it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it, as they shouted out with glee. They said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you go down in history. Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Oh, Rudolph. Red-nosed reindeer, Rudolph. Y es que ha sido a gusto pasar la Navidad bailando y haciendo rhythm and blues mientras el reno anda por ahí tocando el cascabel. Nos venimos ahora aquí a la península y estos son La Musgaña, más que sobradamente conocidos. Es uno de los grupos que viene normalmente por el programa. Sabéis que está compuesto pues por Jaime Muñoz y Carlos Beceiro, por el fallecido Enrique Almendros en el tiempo en que graban este primer disco, que os vamos a poner un villancico, y bueno, yo creo que uno de los referentes también del folk de este país. Bueno, esto se llama Villancico y está en el primer disco de La Musgaña. Bien, La Musgaña, y este villancico era su primer trabajo. Bueno, pues vamos también con otro villancico. Esto viene de un disco de recopilación de folk tradicional de Castilla y León. Está grabado en el pueblo de Castrillo de la Vega, en Burgos, y es un villancico que se llama Venid Pastorcillos. Venid pastorcitos, venid a adorar al divino niño que ha nacido ya. En cuanto lleguemos, pastores allá, todos de rodillas vámosle a adorar. En una noche de invierno, pero clara como el sol, en el portal de Belén nació nuestro Redentor. Venid, pastorcitos, venid a adorar al divino niño que ha nacido ya. En cuanto lleguemos, pastores allá, todos de rodillas vámosle a adorar. En una noche de invierno, pero clara como el sol, en el portal de Belén nació nuestro Redentor. Venid, pastorcitos, venid a adorar al divino niño que ha nacido ya. Y en cuanto lleguemos, pastores allá, todos de rodillas vámosle a adorar. No temas porque no hay cuna en el portal de Belén. Yo haré que duermas mecido de mis brazos al vaivén. Venid, pastorcitos, venid a adorar al divino niño que ha nacido ya. En cuanto lleguemos, pastores allá, todos de rodillas vámosle a adorar. Un ángel a los pastores tan grata nueva les dio. Los pastores presurosos acuden con decisión. Venid, pastorcitos, venid a adorar al divino niño que ha nacido ya. En cuanto lleguemos, pastores allá, todos de rodillas vámosle a adorar. Bien, pues del mismo trabajo sacamos desde Peñalba de San Esteban, en Soria, una ronda de Navidad que se llama El Vestido. Esto no es un villancico, es una canción para ir rondando por las casas en las fiestas de Navidad. Allá va. Con licencia de tus padres te voy a hacer un vestido, que nadie te ponga a faltar y a ti te venga cumplido. Los pendientes que son dos son finura del amor, yo te los pondría bien, prenda de mi corazón. La cruz que llevas al pecho siempre va considerando qué significa el madero donde Cristo fue clavado. Ese jubón que te pones para adorno de tu cuerpo, por eso te ha dado Dios memoria y entendimiento. Si te aprietas el justillo, apriétate con amor. Acuérdate de aquel majo que te regaló el cordón. El pañuelo que te prendes con encaje alrededor. Los alfileres son flechas, traspasan mi corazón. El vestido de esta dama figura en una campana, muy redondito de abajo, de cintura muy delgada. Detente, lengua, detente, no prodigas vas tan deprisa, que te vas dejando atrás esa tu blanca camisa. Las enaguas de esa dama son de una tela muy fina, para adornar de su cuerpo hasta la de muselina. Las medias que usa esa dama, yo no sé de qué serán, si serán de hilo estambre o de seda regular. Y las ligas de esta dama, ya se las quisiera ver, pero están un poco arriba, sin pecado puede ser. Los adornos del zapato son de coral y muy fino. Y perdónenme, señores, que aquí se acaba el vestido. Pues sí, se acabó el vestido. Bueno, y tercera, seguimos con el mismo trabajo de la música tradicional en Castilla y León. Nos vamos ahora al volumen 8. Es un trabajo curioso para el que le guste este tipo de recopilaciones etnográficas. Bueno, pasa un poco por un montón de pueblos de Castilla y León. En este caso, pues nos vamos a San Martín de los Herreros, en Palencia. Y esto se llama Gozos de Navidad, buscando posada y villancico de gozos, todos digan viva el niño. Y bueno, pues también esto se canta a la lumbre cuando llegan estas fiestas, generalmente sin mascarilla, este año pues posiblemente con ella. En el nombre de Jesús y de la Virgen María voy a cantar estos gozos con contento y alegría. Ángeles del cielo, darnos vuestra voz para que podamos alabar a Dios. Emprendieron su viaje la Virgen y San José, según costumbre tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va encinta, larga en la jornada, vamos a ayudarla que ya irá cansada. Entre amigos y parientes, los dos posada buscaban, como les veían tan pobres, a la calle les echaban. Pobres caminantes, no busquéis mesón, que tengo en mi pecho una habitación. Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. La Virgen le dice, no busques posada, que todas las puertas hallarás cerradas. Llegó San José llorando a la puerta del mesón, y el mesonero inhumano, ¿quién me llama?, contestó. Son dos caminantes que buscan posada, es un hombre anciano y su esposa amada. Furioso cual ningún hombre, contestó el mesonero, yo huéspedes en mi casa no les quiero sin dinero. Id para Belén y andar la jornada, que andando el camino hallaréis posada. Salieron de la ciudad, ya los campos se marcharon, y en un albergue de bestias allí los dos se hospedaron. Con mucha alegría barren el portal San José y María para descansar. A las 12:15 San José prepara leña para calentar la Virgen, porque de frío se hiela. Cuando José vino a encender la luz, encontró nacido al niño Jesús. San José llora de gozo y de este modo decía, cuando he merecido yo ser esposo de María. La Virgen le dice, no llores, José, que así lo ha dispuesto el Dios de Israel. Los ángeles por los aires bajan cantando la gloria, hacia el portal de Belén, porque ya llegó la hora, ya llegó este día, que cumplamos todos esta profecía. Que viva el Verbo encarnado, y viva la Virgen pura, y el glorioso San José, estrella que nos alumbra. Marchemos alegres, vamos a adorar al recién nacido que está en el portal. Y entonces cuando empezábamos a cantar, todos digan viva el niño. Todos digan viva el niño, claro. Todos digan viva el niño que ha nacido en esta hora. Viva San José glorioso, viva María su esposa. Encinta de 9 meses, ni desprecia ni deshora, se manifiesta un portal que es albergue de la gloria. Los gozos hemos cantado, mas no como merecéis, de rodillas por el suelo, pido que me perdonéis, pido que me perdonéis, y me tengáis de tu mano, y no me dejes caer, y levantadme si caigo. Bueno, y con esto concluimos nuestro recorrido por las canciones de Navidad del mundo de este año. Nos hemos centrado sobre todo en América y en la parte de Sudamérica y el Caribe. Ha habido un poco de blues, de rhythm and blues. Ha habido pues un poquito también de cajún. Hemos pasado por la Luisiana y nos hemos venido pues a Castilla y León para acabar. Pero bueno, como nos falta todavía una canción, pues podemos hacer ese cambio de estilos que tanto nos gusta hacer en Los Tres Cuervos, porque sabéis que somos animales no muy navideños, pero sí muy amigos de revolotear por todo tipo de músicas, y nos aburrimos enseguida cuando nos quedamos mucho tiempo en una. Así que nos vamos a despedir con este Mistress for Christmas del trabajo Razor's Edge de los AC/DC, famoso grupo tradicional de rock and roll, evidentemente. Y bueno, además un tema cuya letra no tiene precisamente mucho de navideño, es algo así como vamos a arrimar cebolleta por Navidad. Ya se sabe lo que pasa con estos grupos, que no piensa más que en lo mismo. Y nada, deciros que nos vemos ya el año que viene, o nos escuchamos, y esperemos que el año que viene, como está diciendo todo el mundo, pues nos salga un poco mejor que este, un poco bastante mejor, si puede ser, y que podamos especialmente volver a oír música en directo todos juntos, como siempre, como nos gusta hacerlo. Y bueno, pues poco más. Disfrutad como podáis de estos días, del solsticio y de todo esto, y del fresquito que hace. No os cogéis lo que no es vuestro, como siempre os decimos, y sobre todo sed buenos, o no, quién sabe. Hasta el martes que viene.